Yo ya me harté de andar buscando amores y de hacerme fuerte y de probar los sinsabores. Yo ya no quiero a nadie que me adore. No más romances, no más ilusiones.